Juan Alonso, tanto tiempo, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué dice Roberto? Buen día. Bueno, a propósito de lo que decía Pablo recién de la Corte, eso significa lisa y llanamente la extinción de un derecho. Recordemos, nos referimos a la demanda civil, a la demanda vinculada al asesinato y la desaparición, no, a la civil, al reclamo. Y me recuerdo un caso paradigmático, que es el caso que voy a hablar hoy en esta columna, que es el caso de los hermanos Iacarino. Es el primer grupo de empresarios que fue detenido o desaparecido por la dictadura militar, en noviembre de 1976. Rodolfo Carlos y Alejandro Iacarino, que habían creado un empresariado con motivación social. Tenían en La Plata, habían instalado en el año 1974 una serie de puestos que abarataba mucho la canasta básica de alimentos, más del 50%, y habían creado en la zona de Santiago del Estero un grupo de tambos que peleaba contra el monopolio de la Serenísima y en aquel momento de Sancor, y fueron objeto de la persecución de Musa Azar primero y después de Martínez de Hoz, que pidió que los detengan, y así fue, en un operativo conjunto que se desarrolló en Santiago del Estero y en Buenos Aires. Fueron detenidos durante 22 meses, estuvieron detenidos desaparecidos, pasaron por 9 centros clandestinos de tortura. Por 9, y tuvieron 14 traslados por distintas comisarías. Estuvieron en Martínez, estuvieron en el Infierno, en Lanús, fueron compañeros de celda, incluso del Premio Nobel de la Paz de Pérez Esquivel, que ha denunciado persistentemente este caso. Este caso, a 41 años, sigue absolutamente impune. Ahora que Moldes desiste de apelar el sobrecimiento de Herrera de Noble, de Mitre y de toda la cúpula de Mañeto, de Mañeto, porque todo papel prensa, ahora que está de moda el negacionismo, ahora que se relativiza hasta el Holocausto, bueno, los hermanos, la causa de los hermanos Iacarino sigue impune. Los desapoderaron de todos los bienes. Los desapoderaron de todos los bienes, en eso estuvieron involucrados jueces, estuvieron involucrados fiscales, estuvo involucrado el establishment. En su momento, obviamente, tocaron serios intereses al negocio de la leche, porque ellos le pagaban a los productores más del 50% de lo que le pagaban Sancor y la Serenísima, por ejemplo. De esa manera fueron estigmatizados. Y le inventaron lo que le inventaron a todos los empresarios con sentido nacional en aquel momento, que tenían vínculos con la llamada subversión, entre comillas. Como te decía, estuvieron 22 meses detenidos desaparecidos hasta que fueron liberados en el año 77, en agosto del 77. La madre de los hermanos Iacarino, que ya falleció lamentablemente, presentó un habeas corpus en La Plata que fue rechazado por un juez de la dictadura. Lamentablemente la madre, a raíz de este caso, podemos decir que enloqueció, perdió la vida. También el padre, después de estar varios días detenido. El hermano de Alejandro, con quien estuve ayer, Rodolfo, todavía bien Carlos y Alejandro, pero Rodolfo lamentablemente falleció después de ser amenazado la familia destrozada. Hace muy poquito, en una plaza pública, le dijeron que iba a terminar como López, multiplicado por 3, porque lo iban a matar a él, a Rodolfo, a Alejandro y a Carlos. Falleció Rodolfo, lamentablemente, se puede decir, de miedo. Miedo por él y miedo por su nietita. Esta es la historia del detrás de escena que el negacionismo, valga la redundancia, no recuerda. Y esto sucedió en la Argentina. Me gustaría terminar con una frase de un poeta chino, Lu Xi, de hace 1000 años, que dijo: el pasado, ¿cómo olvidarlo? El presente, ¿cómo evadirlo? Gracias, Juan. Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. Sí, qué rubio. Bueno, y hoy no es un día más dentro de lo que es el fútbol argentino, porque hoy va a tener un sucesor legítimo porque lo van a elegir las autoridades, va a tener un sucesor, te decía, Julio Grondona, después de, murió en el julio del 2014, o sea, son 2 años y medio, uh-huh. Casi 2 años y medio de fallecimiento, 2 años y medio después. Ese sí que dejó una pesada herencia. Sí, tal, tremendo. ¿No? Y mirá, está hoy el fútbol argentino, ¿no? Pendiente de entrar a un mundial y ahí nomás. Hoy van a elegir oficialmente a Claudio Tapia con esta lista de unidad en la cual hay todo un acto preparado en el predio de la AFA que va a terminar, dicen, con fuegos artificiales, pero bueno, vienen autoridades de la FIFA, van a votar igualmente, porque en el nuevo estatuto te obligan a hacer el acto electoral, precisamente, así que van a votar, por más que hay una sola lista que se va a presentar, y eso va a ser a partir de las 4 de la tarde. Se va a oficializar entonces Claudio Tapia como presidente de la AFA, el vicepresidente primero va a ser Angelici, Daniel Angelici, el presidente de Boca. No van a estar ni River ni San Lorenzo en los puestos del comité ejecutivo, sino que van a estar en la Superliga, que va a ser la otra entidad que va a armar todo el campeonato de primera división del fútbol argentino. Va a ser una unidad de negocio de la AFA, pero a su vez va a ser la entidad que va a generar los recursos y que va a manejar todo lo que tenga que ver con los clubes de la primera división del fútbol argentino. Así que hoy empieza otra etapa a partir de las 4 de la tarde en la asunción de Claudio Tapia en el predio de la AFA.